Hola, Iván. Sí. Es Carlos Fernández de la Pastora. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, Iván, yo hoy me paré con una gran duda. Yo no sé si después que el presidente terminó su locución, de verdad que estaba en el parque temático que él dijo que iba a hacer, o estoy en Miami, o estoy en Disney, no sé, porque realmente el discurso de Pompeyo Márquez, hablando de unas elecciones regionales, por cierto, que yo creo y pienso que sí debemos ir, pero respeto a ese ciudadano, a esa gran mayoría que está decepcionada en la calle. Entonces escucho a estas damas y al señor Imael García y no entiendo si hay respeto hacia el ciudadano después de 2 semanas, que un ciudadano se siente escaso de la dirigencia política, que un ciudadano que se siente que necesita que se le oriente primero para ir a unas elecciones regionales, si es que vamos y el pueblo decide ir a las urnas, porque es que el proceso no es usted, ustedes pueden decidir ir, pero el que votamos somos, es el pueblo, es el que vive en Petare, es que vive en el Valle, es el que vive en Coche, que no tiene ganas de participar. Y al señor Imael García preguntarle que si en esa federación de asociación de vecinos no está la señora Ramona Viloria, a ver si puede esperar a ver si me contesta sí o no. No está Ramona Viloria. No Es está la malo a veces mayoría. desconocer a la gente, porque Ramona Viloria, que dirigente de Acción Democrática, pertenece a esa federación de vecinos. Gracias. No, ella debe ser de la Cámara Vecinal, que es distinta, ¿ves? Lo que pasa es que aquí en Caracas hay distintas organizaciones desde el punto de vista vecinal. Sí, pero la federación mía o del pueblo es la más antigua. Tenemos 13 años desde el año 91. Pero Viloria y Acción Democrática, y nosotros somos netamente, no quiere decir que no hay un corazón aquí en la federación, pero somos una federación nacional de asociaciones de vecinos independientes de Bueno, vecinos. defiéndase bien, porque por Así ahí le que están echando plomo, por el lado de Acción Democrática. No somos de Acción Democrática, Avancemos al Futuro. Yo sí fui dirigente de ADECO hace años, pero yo desde el año 90 dejé la fila de Acción Democrática y me he mantenido totalmente ajeno a todas cuestiones político-partidista. Somos políticos, pero no políticos sociales. Ok. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Buenas tardes. Sí. Le habla la señora Raiza Velasco. Yo la llamo de Latillo. Ah, bienvenida, señora Raiza. ¿Cómo está usted? Mira, yo le quiero primero hacer una reflexión a la señora que utilizó el término de sicariato. Nosotros como pueblo, el sicariato se emplea para eliminar al individuo, para anularlo y ya asesinarlo. Nosotros no estamos ni muertos, seguimos en la lucha y vamos a seguir en la lucha. Segundo, ¿cómo saben ellos, tal cual como tú preguntaste, quién son los mejores? Ellos deberían ir a hacer unas primarias en las comunidades, en los sectores populares, para que sea el pueblo quien realmente los evalúe. Y que digan los nombres de los lugares. Por ejemplo, cuando la señora dijo el ejemplo de las caminerías, que ellos han rescatado con nombres y lugares específicos. O sea, prefiero detalles, especificación y evaluación de cada uno de los puntos que ellos han evaluado. Y apoyo lo que anteriormente dijo el señor. Nosotros, el pueblo, no quiere ir a unas regionales. Ok, bueno, Miriam, ahí tienes ese trompito ahí que te dejaron. Ante todo, Raíces recibe mis saludos, amiga. Referente a lo que decías del trabajo que nosotros hemos hecho, sí, nosotros hemos rescatado canchas en la parte de la parroquia San Pedro con San Agustín. También hemos rescatado en el recreo, en la Plaza Coromoto del recreo, puedes ir, ahí hay un parque que de bolsillo que se consiguió con la empresa privada, nombre Avancemos al Futuro, para instalarlo a los niños de ahí, de ese jardín de infancia. Puedes ir al Valle, en la parte de San Antonio, en la escalera 57, ahí rescatamos unas caminerías. Y pare usted de contar, porque si te sigo diciendo, se nos va a ir el tiempo tan bello que estamos aquí en el programa en esto. También quiero decirte, la parte de sicariato la implementamos porque aparecieron unas urnas o unas cajas donde votaron las tarjetas, donde los electores que habían sufragado sus votos, ¿verdad? Los perdieron. ¿Por qué los perdieron? Porque ellos cometieron ahí un sicariato electoral, creo que fue en la vía de Anzoátegui, donde esos votos los sacaron a la calle, los votaron, pues, y esos votos ya no se van a conseguir. Iván, ¿cree que el fraude del 15 de agosto se descubre? Los días pasan y el innombrable toma fuerza y luego será tarde. Betina de Montalbán. Bueno, yo le quiero recordar a toda la audiencia que en Perú pasó algo similar y a los 3 meses se descubrió. La justicia tarda, pero llega. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, Iván. ¿Quién habla? Es la profesora Luis Elena. Ah, ¿cómo está, profesora? Luis Elena de Montalbán. Vieras el acto que van ahorita en la red Urdaneta, sería estupendo que lo colocaras para que hagas un análisis del mes. A pesar de que le dieron el día libre a todos los ministerios, no hay tanta gente para lo que se esperaba. Que quiero saber de dónde sacaron los 6 millones de votos. Bueno, déjame decirle, profesora, que por la mensajería de texto me ha llegado diferente información y me dice que no había nadie. Y eso que esta mañana recibí información de Oriente, que de Guiria, de Maturín, de Carúpano, de Cumaná, estaban saliendo los autobuses trayendo gente de allá. Pero olvídese que ya la gente no viene ni por Real, ya el chavista se decepcionó. Pero tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Buenas tardes, Iván. ¿Sí? Ah, ¿qué tal? Es Andrés Vidal del Paraíso. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo están? Y saludos a tu invitada. Mira, Iván, yo lo que pienso es que los partidos políticos tienen que dedicar su energía a terminar de demostrar el fraude y salir del régimen. De lo contrario, como dicen los hípicos, van a rodar aparatosamente, ¿no? Fíjate que algunos políticos estaban declarando ayer que cómo no vamos a ir a las elecciones de gobernadores y alcaldes, ¿no? Y entonces decían, se imaginan a un Juan Barreto de alcalde mayor o a un Diosdado de gobernador, etcétera, ¿no? Y yo lo que digo es que yo me los imagino y nada es peor que seguir con un presidente ilegítimo en Miraflores, ¿ok? Yo no puedo creer que la gente todavía piensa que entre demócrata y comunista se puede negociar. Eso de negociar que si las elecciones van a ser manuales, mira, ni que los observadores sean los ángeles de Dios, esas elecciones, uno debe pensar en esas elecciones hasta que no resolvamos el problema que tenemos actualmente, que es el del fraude. Entonces mi posición es no a las elecciones de gobernadores y alcaldes, ni manuales, ni auditadas por quien sea. Simplemente que con las pruebas en la mano nosotros debemos desconocer al régimen de inmediato. Ok, bueno, muchas gracias, Andrés. Okay. Quiero decirle a la profesora Luisa Elena Brito que estoy viendo al presidente caminando por la avenida Urdaneta y realmente no hay gente. Y las tomas del Canal 8 son tomas cerradas precisamente para no enseñar los claros que hay porque no tienen gente. Él se para y todo eso. Yo que he estado en esas comitivas y conozco cómo es la cosa, porque de paso no me van a caer cosas porque hice curso de escolta presidencial. ¿Tú viste el planteamiento que hizo Andrés Vidal? Sí, y me parece muy interesante, Andrés. No sé si tú me has estado escuchando durante el programa. Comparto mucho contigo porque he compartido las luchas que todos hemos tenido en la calle. Y creo que yo particularmente, a pesar de que yo pertenezco a Avancemos al Futuro, creo que yo respeto mucho la decisión del ciudadano, porque a mí no me vale tampoco ir a una contienda electoral si voy a el ciudadano es el que va a poner el voto y no sé lo que me van a hacer. Yo estoy de acuerdo, te digo, porque yo viví en un centro, que eso, Iván, no te lo expuse, yo estuve como coordinadora en el Caurimare 1, donde de verdad nos pasaron por arriba, como se dice la planadora, como les dio la gana. De manera que yo comparto contigo lo que tú estás diciendo, muy de acuerdo contigo. Pero comparte el no ir a votar, él dijo que no se debería votar hasta que no se solucione la cosa. Ah, quiere contestar Ismael García, vamos. Sí, Iván, mira, la verdad que tu preocupación es la preocupación de todos, pero tampoco, y dijiste algo muy cierto ahí, tú sabes lo que es que Barreto llegara a la alcaldía mayor. ¿Sabes el error grandísimo que es para Caracas eso? De que la policía metropolitana nos la quiten y que en el cuartel de la policía tengan los Tupamaro, tengan los Carapaica y cualquiera persona de esta que... Bueno, imagínate, mira, esto es horroroso. Bueno, eso también es importante, lo que está diciendo el Mar García, ¿verdad? Oye, mira, si aquí llega una gente de esta, nosotros no podemos tirar las toallas. Nosotros tenemos que ir a las elecciones, sea lo que sea. No tiremos la toalla, no nos demos por vencido. Aquí hay gente buena todavía y hay mucha gente del chavismo que no está con Barreto incluso. Entonces, Ni con Bernal. Entonces, ¿por qué es el miedo? Vamos a las elecciones, vamos a confrontarlo, pero no podemos dejarle todo en bandeja de plata a esta gente. Eso es horroroso totalmente. Bueno, y siguen los mensajes de texto. Ve a ver, Scrappy, a ver si otro canal te está transmitiendo para ver las tomas que puede hacer otro canal ahí. La justicia en Venezuela tarda y olvida. Gavidia le dijo a Carter, vámonos, ya lo bajamos de la mula a todo eso. Y él es ilegítimo, el cariño no se compra ni se vende. Concentración escuálida a favor de Chávez. ¿Dónde están los chavistas? ¿Crees que el fraude del 15 de abril se descubre en algún momento? Yo pienso que sí. Ahí está, fíjese, el presidente va solo, no tiene gente, nadie lo aprieta, nadie lo empuja porque no hay chavismo. Y eso que le dieron el día libre a los ministerios y a la alcaldía del Libertador. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buenas tardes, Iván. Sí, ¿quién habla? Johnny de Baruta. Bienvenido, Johnny. Mira, yo te quiero proponer dos cosas. Primero, a este señor presidente nosotros deberíamos dirigirnos a él como expresidente. Segundo. Oye, está bien buena esa propuesta, Johnny. Sí. Segundo, mira, yo no pienso que debemos ir a unas elecciones, porque el señor Ismael, o sea, tu invitado, y por cierto, saludo a tu panel, ellos dicen que no, ¿cómo nos vamos a imaginar a un Barreto en la alcaldía? Pero yo quiero decirle a él que independientemente, ellos igual van a llegar al poder, van a llegar a las alcaldías. Ellos igual nos van a hacer fraude. Entonces yo te propongo que nosotros hagamos, así como hizo Súmate, el firmazo, que nosotros vayamos a unas elecciones paralelas, que nosotros conformamos un gobierno paralelo, independientemente de que sea reconocido o no, de que nosotros nos organicemos y tengamos un gobierno que el pueblo apruebe y que el pueblo lo elija en las urnas, consúmate, como hicimos con el firmazo. Ok, Johnny, yo estoy de acuerdo con Johnny en una cosa, que se hagan unas elecciones paralelas para demostrar la fuerza de la oposición, pero un gobierno paralelo sin recursos, sin nada. Yo voy a hacer aquí un llamado a la gente del oficialismo, la gente de Radio Nacional de Venezuela que siempre nos escucha, Yebecaé Mundial, y la gente del Canal 8, que por favor, el camarógrafo, que haga una toma abierta para ver todo, que no ponga la cámara únicamente donde está el presidente, que muestren la verdad, como dicen los chavistas, digan la verdad, enseñen la verdad, ahí no hay gente. Fíjense que detrás va la caravana presidencial, los vehículos, porque no tienen gente, y el presidente lo que está viendo es los globos. ¿Quién le quiere contestar a Johnny, que nos llamó de Baruta y que hizo un planteamiento desde el punto de vista de él? Es importante. Bueno, Johnny, en esta oportunidad va a responder Miriam. De verdad que tu planteamiento es muy, muy importante, ¿no? Nosotros propusimos también hacer unas elecciones, lo que llaman elecciones primarias, pues por ahí hablando comúnmente, ¿no? Hacer unas elecciones primarias con todo el electorado de Venezuela, con todo, sin excepción, para que haya una votación, para ver la cantidad de personas que están de acuerdo que vayamos a unas elecciones de gobernadores y alcaldes, ¿no? Esa es una de las propuestas que nosotros estamos haciendo, aparte en esa propuesta, decir que vamos a elecciones, pues, porque no es que no nos quede otra opción, es que tenemos que luchar. Referente a lo de un gobierno. Aparte de esto, mira, no es que es imposible, pero no está. Nosotros respetamos las leyes de Venezuela, porque nosotros sí sabemos respetar las leyes. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Aló. Aló, pasa la otra llamada rápidamente. Los únicos que están en la calle son los postes que decían no. Ballesteros, esto va directo a una guerra de guerrillas, fuera el ilegítimo y su séquito. Mosca con esa misión que está ahí, no, aquí no hay ninguna misión. Después dice, aquí no hay para dónde patalear, perros, gatos y ratones, todos contra el chupacabra. Tenemos una llamada, buenas tardes, ¿quién nos llama? Ah, mira, ahí abrieron porque hay un poquito más de gente, ahora sí abrieron. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Aló, buenas tardes. Sí. Mi nombre es José Manuel, llamo aquí de Los Ruices. Bienvenido, José Manuel. Mira, yo coincido con todos los que te han llamado antes de mí. Aquí no se debe ir a votar a regionales mientras no se cambie ese CNE y no se haga manual. Segundo, ahí dicen que hay que luchar, sí, la lucha es contra el fraude. ¿Cómo se puede pensar en ir a elecciones regionales si vamos a ir directo al matadero? Entonces, les pregunto a ellos y a los políticos, ¿son masoquistas o no son? Ajá. Mira, con lo que respecta a tu pregunta, yo creo que... Dale rapidito porque se acaba el tiempo y tengo más preguntas. Que las propuestas no sean bien estudiadas dentro del seno, ya bien sea de la oposición que es la coordinadora. Nosotros estamos haciendo como un grupo una propuesta más de las propuestas que me imagino ya deben de haber sobre la mesa. Ahora, la propuesta nuestra es que sin la representación igualitaria dentro del Consejo Nacional Electoral, en las juntas electorales municipales y estadales, estamos claros, no podemos ir a unas elecciones regionales porque fuese un suicidio. O sea, es una propuesta más. Ahora, está en el ánimo de quien nos vaya a representar por arriba, que me imagino que habrá alguna cabeza que nos va a representar tanto a los partidos como a los independientes. Entonces, según eso, vamos a tomar una decisión. O sea, y que el Consejo también acepte nuestras propuestas, porque no vamos a ir como cuando el referéndum, que todo fue para ellos y nada para nosotros. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Teresa. Teresa, ¿de dónde nos llama? Del centro de Caracas. Bienvenida. Aquí deseando que caiga un palo de agua. Qué bueno. Mira, otra cosa. Con respecto a las elecciones regionales, mira, yo creo que sí se debe ir a votar. Porque fíjate tú, el gobierno debe estar estudiando lo siguiente. Si ellos hacen otra vez un fraude descarado en las regionales, se pondría demasiado en evidencia el fraude que hicieron las presidenciales. ¿Tú no crees eso? O sea, ellos deben estar pensando precisamente en ceder espacio, dejarle los espacios a quien ya los tiene, como los gobernadores que de oposición. Porque es que si hacen el descaro ese de decir que ganaron todas las gobernaciones, eso no lo va a creer nadie, se le va a quedar más en evidencia el fraude presidencial. Sí, pero ya el presidente anunció que él quiere todas las gobernaciones, todas las alcaldías. Pero inclusive le está pidiendo a las candidaturas paralelas que se retiren, y hoy aludió en su discurso al comandante Costa Chirino, que es su compadre. No tiene con qué ganar las regionales, no tiene. Y si lo hacen, se queda demasiado en evidencia el fraude. Y ellos no creo que sean tan brutos. Son brutos, pero no tanto. Otra cosa, mira, tú sabes lo que me da tristeza, Iván, yo que vivo en el centro de Caracas, que el centro de Caracas va a seguir igualito. Va a seguir igualito, qué tristeza tan grande. Mira, la misma cochinada, los mismos huecos, la misma basura, los mismos buhoneros, los mismos... Bueno, Teresa, esa es parte y característica de la revolución bonita. Bueno, hemos llegado al final del programa. Yo le quiero dar las gracias a nuestro invitado en el día de hoy, representante de Avancemos al Futuro. Quiero desearles mucha suerte, de verdad, y que tengan mucho futuro político, porque yo creo que eso es lo que tienen, a pesar de todos los inconvenientes que se van a encontrar en el camino. Quiero darle las gracias a Miriam Naranjo Osti, a María Elena Navarro y al amigo Ismael García el Bueno por haber aceptado la invitación, por haber estado aquí y ponerle este programa a la orden. Y les recuerdo que lo que primero que hay que hacer como político es trabajar en función de la sociedad civil, del pueblo, de las comunidades. Así, si hacen ese trabajo, así es como van a crecer. Si no, se van a quedar y van a pasar rápidamente al olvido y van a hacer debut y despedida. Bueno, yo quiero darle las gracias también a todas las personas que como siempre nos apoyan a través de la mensajería de texto, a través de las llamadas que hacen. Invitarlos para el día lunes. El día lunes tenemos invitado al profesor Agustín Blanco Muñoz. Lo voy a anunciar porque ya se me olvidó anunciar al amigo Ismael García. ¿Ah? Pero sin embargo, fíjate la audiencia que hubo, ¿no? La audiencia que hubo. Pero el lunes, bueno. Sí, el lunes tenemos el único programa que tenemos listo, porque estoy sacando todo lo que son las comunidades. Me falta hablar con Amarilis de La Guaira y con Renan también para terminar de cuadrar todo. Bueno, mis amigos, para todos buenas tardes, feliz fin de semana, y el lunes estaremos en una nueva edición de Plamo Parejo. Hasta aquí llega, por ahora, Plomo Parejo, una tribuna abierta a la denuncia, con Iván Ballesteros. El Circuito Radio Venezuela no se hace responsable con los conceptos y opiniones emitidos en el pasado programa. En todo el país, transmite Circuito Radio Venezuela, una sola voz, información donde estés.